Electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que llaman música. Esa música que utiliza el aire como portadora, una onda sinusoidal como un discurso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética, otro viernes más. Este es el viernes 13, pero es una coletilla que tienen los yankees y como nosotros no somos yankees, nos la pela. Si hay viernes 13, nos la pela si es martes 13, que es muy nuestro, muy hispano, como para que no nos la pele que es viernes 13. El caso es que hoy es uno de esos programas donde el placer se multiplica en enésima potencia, ya que vamos a tener aquí a un personaje de la farándula madrileña, si se está riendo mientras bebes un trago de su bote de cerveza, que conozco hace tiempo, que tengo la impresión, yo siempre tengo la impresión de que nuestras inquietudes han crecido juntas, y yo que me alegro, y me gustaría pensar que tanto yo le he influenciado a él como él me ha influenciado a mí. Muy, muy. El caso que esa voz que suena es la de Rubén Acarraciz, para los que le escuchan por las noches, Rubén de Geométrica, para los que le escuchan por la tarde, y Rubén, los que le escuchan a todas horas. ¿Qué tal, Rubén? Bienvenido a tu casa, compadre. Muchas gracias, tío. Un placer aquí, Electromagnética. Hay que decir que el concepto de Electromagnética Radio está subordinado en el tiempo al de Geométrica, y es así. No creo que te cortes en la radio. Tú esto eres ya un doctor en la materia, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo que bueno, tío? Cinco años hace en junio, o sea que... Ajá, pero bueno, haciéndolo lo más familiar posible. Sí, así tiene que ser. Así tiene que ser. Sí. Como tiene que ser. Es que si no lo te sentirías a gusto. Yo aquí hoy me traigo a Óscar Mulero y estaría cortado de la vaina, ¿sabes? ¿Qué le digo yo a este pollo, ¿sabes? Si me voy a confundir con toda su biografía. Bueno, lo que escucháis por debajo es el Opal de Baitón, ¿vale? Que es el primer tema que Rubén nos ha dado para mostraros, ¿vale? Para que la cuña empaste con él. Y bueno, que sepáis que hoy pues la música va a estar seleccionada con Rubén y que más o menos la filosofía del hilo va a ser más o menos pues lo mejor del año pasado, ¿vale? En cuanto a la música de Rubén se refiere. Sí, lo que más me ha gustado a mí en el 2011. Hay un tema en particular del 2010 que lo pongo simplemente como referente mío de sonido. Pero en general 2011 todo. Muy bien, bueno, pues no solamente vamos a escuchar música, sino que vamos a hablar un poquito, ya no solamente del concepto Geométrica, sino también, cuando hablo de concepto Geométrica, hablo de Raciz como DJ, como productor, que están haciendo sus pinitos ahora. Y sobre todo, ante todo, yo creo que vamos a hablar, puede ser una conversación interesante, de dos personas que han vivido la farándula madrileña hace muchísimo tiempo y que ahora más o menos, de una manera o de otra, están en la pomadilla más o menos y pueden dar buena muestra de ello. ¿Vale? Vale, tío. Vamos a escuchar el final de este Opal de Baitón, el tío de las interferencias, me gusta llamarle a mí. Sí. Y nada, recordaros que es en Electromagnética, en Radio Ritmo, y que está vuestra radio, una radio libre, que salimos lo que nos hablamos lo que nos sale por la boca. ¿Qué vamos a hacerle? We'll be right back. sonido de groovy ruidoso es el sonido del señor Olaf Bender, del alemán acá Baitón. Sí, Billetone, yo creo que este en particular para mí es el mejor álbum del año. Sí, sí. Es sí. El, vamos, yo no necesitaba el mejor, para no ser el mejor, pero vamos, es muy bueno. El Cimeta en Raster Noton. La verdad que yo descubrí a Billetone recientemente con el último álbum que sacó, La muerte del tipógrafo. Sí. Esto es el título en castellano. Y la verdad que me parece un tío brutal. Le vimos hace poco en Red Bull Music, ahí en el Palacio de la Prensa, y la verdad que tiene un directo con un sonido... Sí. Que nos llevaron a una sala sentados y estábamos allí sentados y era como, ¿quién cojones nos ha traído aquí a sentarnos en una silla? ¿Quién ha traído las sillas estas, joder? Sí, pero bueno, te vas a ver a Global Communication y te quedas tan a gusto sentado, ¿sabes? Brutal, pero, brutal. La verdad que estaba veías a toda la gente ahí con la cabeza, pim, pim. De todas maneras, es curioso, tío. Es curioso cuando vas a un sitio y la música te la ofrecen sentado, tío. A mí la primera vez que lo experimenté me pareció curioso porque me pareció... Yo siempre digo que el 95% de la música que la escucho sentado, sí. ¿Sabes? Es así, lo bailo cuando salgo el sábado. La verdad que la escucho sentado, pero me imagino como si la estuviera bailando. Si tú eres que eres muy bruto, Bueno, suena por debajo este Talus de Tommy47. Sí, Tommy47 yo creo que es uno de los tíos que es reciente y la verdad que uno de los tíos que le está dando... cancha un techno que vuelve al techno industrial, la sí. Verdad que con BPMs más bajos de los que quizás nosotros estábamos acostumbrados hace años, sí. La verdad que tiene un sonido industrial brutal. Un sonido industrial donde te estás moviendo tú mucho ahora mismo. Yo todas las sesiones que escucho tuyas, a quien no le haya escuchado, no voy a decir que es bueno o malo. O sea, en este aspecto vamos a hacer un experimento físico. Que vaya a Club In Spain mismo, se escuche su podcast o la última, la de... ¿Cómo es? ¿El tiempo? Fuera del tiempo, que la escuche y va a experimentar por el propio... ¿Qué manera de aprovechar las nuevas tecnologías? Es la mejor manera que te puedo... Siempre le he dicho, joder, tío, ¿por qué coño no pinchas tú con analógico? Con lo que te pega y tal. Y siempre me dice, es que no, lo que hago ahora mismo no puedo hacerlo con analógico. No, yo creo que no podría ahora mismo hacer... No podría hacer lo que hago ahora mismo con platos. No, subir cuatro pistas. Bueno, podría hacerlo si fuera Dios. Sí. Pinchando, pero como no lo soy, la verdad que no podría hacer lo que hago ahora mismo con analógico. No, de todas maneras, las nuevas tecnologías están para aprovecharlas, está claro. A mí lo que me jode es escuchar una sesión DJ de alguien que utiliza Traktor o cualquier medio de este aspecto y luego no las utiliza. Y luego te hace una mezcla normal, plana, de dos vinilos, que entonces sí que te quedas con cara de polla. Y dices, bueno, pues tenías tiempo para mezclarlo, para cuadrarlo, ¿sabes? Hombre, yo creo que ya en el momento en el que la tecnología está ahí, pues está ahí, ya está. Yo creo que cada uno tiene que usar lo que quiera para poner la música que quiera y ya está. Sí, eso también va en cada uno. Yo, por ejemplo, es que me pongo con el Traktor y a mí no me inspira, ¿sabes? Pero no es nada de cabezonería, de es que no es analógico y tal. No, es cuestión de que no... Me pongo delante del ordenador y tal y no... Pero eso va... Va en cada uno, claro. Va en cada uno. O sea que, bueno, pues con tu permiso, porque este va a ser tu programa. Siempre subimos Talus. Yo soy aquí un mandado. Exactamente. Electromagnética, Radio Ritmo. Bienvenida a Electromagnética. En Radio Rien. a decir muchas veces a lo largo de a lo largo del programa, pero esto es una bestialidad, sí, tío. Sí, sí, es una plancha de una fábrica cayendo sobre un metal. Menudo sonido, tío. Sí. Es para aplastar una pista, pum, pum, sí, pum, sí. Pum. Es complicado que a la gente le guste, pero si te gusta, esto es una salvajada. Hombre, si te de tal manera yo pienso que para que esto guste a la pista, creo que tienes que tener la sensibilidad de no meterlo entero. También. No, claro. Claro. No, pero... De meterlo ahí, pim, pam, un cachito, el pum, que de repente haga ese bajo en la sesión tecno, que la onda tenga una bajo onda, si me permite la expresión física, le pones los 8 minutos que dura el tema, y hombre, es normal que la gente se salga a fumar un cigarro. Es una locura, tío. Claro. Pero vamos, que es un... musicón industrial de puta madre. Este, ya te digo, es un sonido que te rodea ahora mismo. Este es un poco caótico en tu sonido, tío. Sí, no, yo creo que el tiempo que vivimos me está llevando a ser cada vez más oscuro y cada vez más bruto. Vivimos una etapa jodida en la vida y sí. Yo creo que la música que me incita a poner es esta, justamente. O sea, es un poco psicológico también, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, tú eres una persona muy psicológica. Bueno, no sé si psicológica, pero... Sí, te lo digo yo. Pero sí, la verdad que yo creo que vivimos tiempos para poner esta puta música. Para que la gente salga a las 6 de la mañana. Sí, para que la gente le haya dolido. Sí, sí. Y salga de su casa pensando... Yo fíjate, yo a la hora de elegir música y de tal... Quizá esta época... A lo mejor quizás porque tampoco me está afectando de igual manera, a lo mejor afortunadamente para mí, ¿no? Pero sí que me da... Tengo una época ahora muy muy floreciente en cuanto a música super watch y tal y cual, que no me da por... No, por escucharla, sí, esta música muy de escuchar. Pero no, nunca llegaría, yo creo, a este sonido caótico, no sé. Bueno, ¿qué pasó? Que va en cabezas. O sea, a mí la verdad que este año sí que es verdad que estoy en un rollo así que me incita mucho la música oscura, industrial y demás, no sé, como... Yo qué sé. Me siento cómodo, obrero. ¿Te sientes? Y me gusta esa música, me gusta la música que tiene ese componente de mi clase, por decirlo de alguna manera. De fábrica. Sí. Ese componente de fábrica. Sí. Y fíjate, en un primer momento, cuando empecé a escuchar el concepto de Troy, antes de empezar a indagar sobre él, me pensaba, tío, que Detroit era simplemente sonidos industriales, porque Detroit es una ciudad muy industrial y tal y cual. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando me di cuenta que iba más allá, sabes? Y bueno, la verdad es que la música industrial está ahí, tío, y creo que es una cosa, como tú bien has dicho, que se identifica muchísimo con la vida de cualquier persona que trabaje, porque no cualquier persona que trabaje, porque no todo el mundo trabaja en una fábrica, pero que ese sonido de ciudad. Sí, no sé, o sea, yo para mí la música no es una parte menos, o sea, no es una parte diferente del mundo en el que vivo, es la representación del, o sea, es mi representación musical de mi mundo, y mi mundo es este, o sea, mi mundo es trabajar, y me gusta que la música suene a trabajo. Claro, claro. O sea, que Luciano no trabaja, ¿no? Luciano no trabaja. Luciano está muy de fiesta, tío, tú lo sabes. Ni falta que le falta a Luciano trabajar, ni falta que nos hace hablar nosotros de él. Bueno, empieza a sonar el Medium de Sing, de este tío de Singapur, tío. A mí ahora mismo creo que es. Ya, tengo que reconocer que como productor me cuesta más. O sea, me cuesta encontrar música, por ejemplo, para pinchar. Sí. Pero me parece el mejor selector ahora mismo, o sea, uno de los mejores selectores de techno del planeta. Sí. Y este es un tema que sacó en su álbum último, es el Sword. Sí. Y es un tema de los que más me gusta, que es el Medium, y la verdad que es una barbaridad. Sí, el tío hace un techno muy complejo y... Bien revesado. Sí, la verdad que es una gozada para escucharlo. A mí me cuesta pincharlo, pero... Es un buen tema, por eso te lo traigo. Parece ser que se estrelló en Danzú, por lo que bueno, yo no estaba, pero por lo que he podido leer, las 2 horas que estuvo, pudo hacer más como DJ, por lo que he leído y de la gente que le he leído, sabes que más o menos me identifico con su criterio y tal y cual. Parece ser que hace mezclar largas, poner los temas muy demasiado tiempo y tal y cual. Sí, el tío es un tío peculiar pinchando, pero la verdad que nunca le he visto pinchar, pero la verdad que las sesiones que he escuchado de él me parece un tío que tiene una capacidad de selección brutal. Brutal, bravo. El caso es que de una manera o de otra está subiendo para arriba. Ya estaba subido, pero el caso es que sí, se está empezando a escuchar muchísimo. Sí. Y no creo que dé mucho más de hablar de lo que está dando, porque ya está dando muchísimo que hablar. La gente ya escuchamos esta música. Sí, claro. Sí, el tío es ahora mismo es uno de los grandes. Sí, techno, sí, sí, sí, sí. Seguro. Sí, además hace un techno peculiar. Vamos a escucharle, si te parece. este Medium de Sin en Electromagnética, en Radio Ritmo, que ya en lo sabes. El álbum Sword. The Sword. Que es un álbum de... Estroboscópica. No lo tengo, no lo tengo. Es un álbum de varios temas. O sea, sí, sí, un álbum. No, vale, vale. Es que hay gente que hace álbum y saca luego otros temas. No, no, un álbum completito. Completico, con ¿no? temas de ambient, temas de techno. Exactamente. De... Lo que, o sea, que es polifónico, ¿no? Polifacético. Geométrica en Electromagnética. Es que riman y todo, macho. Es que riman los dos programas. Pinchar esto, sí. Sí, sí, es jodido. Sí. Encuadrarlo y. Pero y bueno, cuadrarlo. La verdad que es un sonido muy, sí. muy, muy, muy, muy serio, tío. A mí me gusta mucho. El, de hecho, es, siempre vengo diciendo, ¿no? Y más aquí en el programa, que cada vez me gusta menos el 4x4 clásico y cada vez estoy más a gusto fuera de él, ¿sabes? No sé. De yo la verdad que soy de 4x4 es 16, tío. Y, 4x4 son 16, ¿no? Sí. Y por 2, 32. Y luego 64. Reconozco que la verdad que me gusta mucho música que no tiene 4x4, pero la verdad que yo necesito el 4x4 para bailar, tío. Para pincharlo y tal y cual. Para la pista. Es como cuando estoy bailando, necesito, me cuesta bailar un ritmo roto. El 4x4 está ahí el latido, pa. No, no, no, el 4x4 clásico. Yo cuando digo 4x4 clásico me refiero a los temas con ese 4x4, porque los temas da, pero los temas estos que tienen el ritmo roto siguen teniendo su ritmo 4x4. O sea, quiero decir, la fase la cambian 4. Sí, sí, sí, sí. La cambian 16, la cambian 32. Yo lo que siempre digo, tío, es que ahora para hay que bucear tanto en el 4x4 clásico para encontrar algo bueno, tío, que... Bueno, el caso es que lo que empieza a bajar por abajo es un tema de Paul Kalkbrenner, del sí, alemán, tío. Está un poco fuera de lo que se supone que podría llegar a ser mi órbita, pero la verdad que Paul Kalkbrenner es una debilidad, tío. Sí, me parece, es bueno, es que es bueno y punto, tío. Me parece un productor brutal, me parece... La Sky and Sand es probablemente el tema que más cachondo me pone. Sí, tío. Con todas las letras. Lo dice todo, una música para atardecer, tío. Pero la verdad que quería traer un tema de él porque me gusta mucho y traigo un tema de su último EP, o sea, de su último álbum, sí. Que se llama Ike Wither, de Paul Kalkbrenner Music, que es el sello. Sí. Y bueno, pues un tío con unas melodías brutales, una manera de trabajar el sonido sí, increíble. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno... A mí me gusta muchísimo Kalkbrenner, me gusta muchísimo. Y... A mí me suena, ya creo que es la película, tío. Pero, qué buena la peli, tío. Pero la verdad que es, yo oigo Berlín o pienso en Berlín y pienso en Paul Kalkbrenner, seguro, sí. Tío. Es que encima el cabrón es buen actor, es que lo hizo bien, lo hace bien, tío, o sea, bueno, no inventa ninguna pero esto cara. Esto es como, imagínate, tío, que a ti te hacen una película de un pavo que se pone fino. Sí, sí, sí. Y que solo sale de fiesta. Sí, yo creo que yo lo haría bien. Haciendo musicón, pinchando de puta madre y saliendo after hours, y lo harías bien tú también, tío. Y estás haciendo de ti mismo. Correcto. Hombre, si te hacen el Quijote, pues todavía, pero para salir de fiesta seríamos buenos actores casi todos. Bueno, pues este tema va dedicado a todos los Paul Kalkbrenner de la vida. Que hay unos cuantos. Si hoy es viernes 13, buen día para salir por ahí a hacer el Paul Kalkbrenner, coño. Tío, es un tío que tiene buen gusto por la melodía, tiene buen gusto por el ritmito y que es que todo lo ha hecho bien. Entonces, y que nos gusta mucho Berlín, tío. Sí, y que sí. Ha hecho una peli que se llama Berlín Calling y sí. Ya nos la pone. Nos identifica con Berlín. Tenemos un viaje pendiente a Berlín, tú y yo. Vamos a ir sí, pronto, sí. Pronto, aparte. Además, con un hotel malo para que no vayamos al hotel. Para que no vayamos al hotel. Lo que nos ahorramos en hotel nos lo gastamos en museos. Sí. En centrales eléctricas, tío, me cago en la puta. Qué pedazo de ciudad. ¿Qué nos gustan a nosotros las centrales eléctricas? Es por los vatios y los voltios y tal. Bueno, tío, le vamos a pegar a esto un revolcón, tío. Después de Paul Kalkbrenner vamos a escuchar a mi hombre, que es un japonés, tío, que... En general me he descubierto, bueno, he descubierto este año Mainzit, me he metido mucho en el techno que se hace en Japón, tío, y la verdad que... Japoneses siempre son, ¿sabes? Hay una gente que lo flipa. Que hicieron la TV, tío. Y ahora para mí te vamos a poner un tema que este es el único tema que va a sonar del 2010, porque me parece muy representativo de Kuniaki Takenaga, sí. Y quería traer un tema de él, es el Mother Earth. Y bueno, tío, ponlo... Y te va a pegar un repaso a las costillas que lo vas a ver. Ahí empiezas a sonar, mira. Los dos juntos sin meterle, sin darle al sync, ¿eh? Sin darle al sync. En caso, tío, voy a hacer una pequeña referencia, por lo menos a que. Histórica, si me refieres. Por lo menos es historia para ti y para mí. El día que nos conocimos, ¿sabes? ¿Te acuerdas el día que nos conocimos? Pues, yo contaba con que te había conocido en un cencerro, pero tú me sí, dijiste. Sí, no, claro, en un cencerro. En un cencerro. No, yo te dije un cencerro, tú no sé dónde mierda me contabas. No, yo te decía. Que si era en la biblioteca o algo. Yo contaba con que era en el cencerro que hicisteis ahí en la carretera de en la A5, creo. En la A4, al lado del Cerro de Los Ángeles. Sí, en los caballos. En una entrada de una fábrica. Como en el patio que había delante de una fábrica. No, yo el cencerro ese estaba que... justo al lado de la carretera, vaya. Sí, no, pero ese al lado del Cerro Los Ángeles. De la carretera de la A4, al lado de Getafe Villaverde. Yo venía del huerto, venía de otro huerto, tengo poca conciencia de a la carretera a la que fui, pero estaba cerquita de una carretera. Fue exactamente lo que me dijiste, que vengo de otra rama y tal y cual. Tú venías, contigo tocaron unos chicos. Con timbales. Con timbales. Sí, hice un directo con la gente con timbales. A mí no me gustaron nada. Los conocí allí mismo en pista, ¿eh? Dije, lo vi tocando el timbal y otro chaval hablando con él me dijo, no, yo toco el timbal electrónico, lo tengo ahí, que ayer tuvo un bolo. Digo, ¿qué dices? Venga, subiros conmigo y tal y cual. Yo flipé, vamos. Qué grande eres, tío. Oye, que yo... Vente conmigo. ¿Vale? Sí, para arriba. El caso es que ese fue el día que te conocí, tío, que... Claro, luego vamos a hablar un poquito de Club in Spain, ¿vale? Nos conocíamos de hoy leernos. Pero claro, no efectivamente, visto, que muchas veces los que somos foreros y tal y cual y hablamos de electrónica y hablamos de otras muchas cosas, pues nos conocemos más que a lo mejor a mucha gente que nos pensamos que no la conocemos más, porque sé lo que piensas, sé lo que te gusta, porque te he leído y tal. Pero ese día fue el día que nos conocimos y tal y cual. Y el día que nos miramos a los ojos. Que nos miramos a los ojos y compartimos cosas que se meten en la boca y no son lenguas. El caso es que lo que suena es... Qué guarro. No, nada de... Kuniaki Takenaga, Mother Earth y tecno japonés. Dispired se llama ese tema. Pues Dispired es el remix, un autorremix que se hace el mismo. El caso es que suena electromagnética, en Radio Ritmo. Bienvenido, bienvenida a nuestro canal. Menudo destroza zapatillas esto, ¿eh? ¿Qué te parece el Japón? Me cago en la leche, puta, tío. Esta gente... Vamos a ver, que esta gente siempre ha tenido algo que decir en todas y cada una de las disciplinas del mundo contemporáneo. Y punto, hay muchos japoneses muy buenos, tío. Sí. Tienen unos net labels que lo flipan. Son buenos, tío. Tíos, son gente que paró las primeras máquinas, ¿sabes? Cork, Roland, todo eso viene de allí. Y eso es un respeto, Maribel, ¿sabes? Este tipo en particular pincha un montón allí y siempre me hace mucha gracia porque cuando hacen un... Cuando hacen una fiesta, pone... Cuando hacen un cartel, es West y Special West. Y siempre el West, el Special West es Takati Ito, mítico del techno. Y el West es este Kuniakita Kenaga. Y me hace mucha gracia porque separan al artista principal del artista secundario y luego de los residentes. Pero te lo explican todo muy bien. Aquí lo hacemos nosotros con distinto tamaño de la letra. Te ponen Kenny Larkin. Y luego más chiquitito ponen... En Arial 15, y luego el otro Arial 14. Y así. Exactamente. Le cambian el este y a tomar por culo. Bueno, vamos a meternos en un terreno que a mí me gusta mucho, tío. Que es el terreno de los net label, tío, de las etiquetas de red. Traduciendo, sé que te gusta a ti también, como a mí, traducir mucho al español. Y bueno, voy a aprovechar esta oportunidad que me da la circunstancia de empezar a poner en el label para empezar a hablar de... Ahora mismo, no sé, el principal proyecto que te ocupa sé que es pinchar. Lo sé, yo que me alegro. El primer proyecto es Geométrica, tío. Bueno, pinchar es una consecuencia de Geométrica FM. Vale, bien dicho. Porque de Geométrica vamos a hablar luego, ¿vale? El programa de radio vamos a hablar luego, que quiero que nos explayes orígenes y tal y cual. El caso es que, bueno, que uno de... Donde estás poniendo tus intenciones, uno de... Si tuvieras cuatro brazos, donde tendrías un brazo, sería en el sello, en el label que ha salido de Geométrica y vamos a empezar con lo en el label. O sea, no es que vamos a escuchar un Geométrica ahora. No. Yo la verdad que para mí siempre ha sido muy importante el hecho de dar cancha a la gente, o sea, dar cancha a la gente que hace cosas. Y me importa un montón el hecho de que gente que no está en la pomada, por decirlo de alguna manera. En Geométrica hacíamos un programa, o sea, hacíamos un programa que eran nuevos productores para sacar a gente que hacía música, y la verdad que el Net Label es consecuencia de eso, ¿no? Sí, ya digo. Como, pues, ya que hacemos un programa de nuevos productores y conocemos a gente que es la hostia, pues vamos a editarla. Y mucha gente que no le importa para nada producir para Geométrica. Entonces empezamos el Net Label hace dos meses y venía aquí viendo mi carpeta. Y digo, bueno, la verdad que el tema que a mí me incitó a hacer el Net Label es de un chico de Sevilla que va a venir al aniversario de Geométrica en abril, que se llama Rafa, en este caso produce como RFS, y es este tema que suena ahora mismo, que es el No Exit, que ya no es que sea un tema de un Net Label ni nada, es que para mí es el tema del año, con otro que vamos a escuchar luego después, que no puedo decir que me guste menos, pero la verdad que este chico y este tema me parece una locura. Sí. Que es un tema de un chaval de Sevilla, que oímos a gente que hace música y que gana una pasta y no llegan a este sonido ni de lejos. Yo te digo una cosa, aparte que te... Creo que lo habéis puesto en otro programa. Sí, efectivamente. O sea, es la segunda vez que suena porque no nos importa clavarlo. Es que ese momento ahora que entra el... O sea, es espectacular, es un temazo. Yo te digo que para mí ahora mismo la buena escena, si me permite la expresión escena, ¿vale? La buena escena está en este tipo de creaciones, tío. Gente con pasión. Es que la música ya llega un momento, la gente que cobra dinero tiene menos pasión, tío, y punto. Ahora mismo yo que estoy metidillo en el tema de los net labels, es que te encuentras unas cosas, tío, que no te las puedes encontrar. Con una libertad artística y la gente haciendo unos sonidos muy, muy, muy serios. Exactamente. Y a veces falta... Muchas veces la gente que nos gusta la zapatilla decimos, nos faltan BPMs. Joder, es que en los Net Labels están los BPMs, tío. Tenemos unos en Net Labels como Audio Exit o como Zimmer, 140, 142, 143, 146 Rastia, BPMs. Rastia también sube. Sí, Rastia va a sacar un EP en febrero, sale Rastia en Geométrica. En Geométrica, pues sí. Buen fichaje que te cagas. Es colega mío de... Valenciano de pura cepa. ¿Sí? Buen fichaje, tío. Yo todo lo que escucho es una destrucción en mi habitación, sí. De muchísimo cuidado. Para mí es la cena. Y bueno, te alabo el gusto también, porque te digo, porque yo soy consciente que tú sabes de dónde vienes, ¿sabes? Y como sabes de dónde vienes, que es de dónde mismo, donde vengo yo, que es de donde venimos todos al fin y al cabo. De ahí de Leganés. De ahí. de aquí, de los barrios de por aquí, tal y cual, pues sabemos darle importancia realmente a una persona que, como bien dices tú, pues que no tiene presiones comerciales, tío, y que la música fluye, tío, que sin tropezarse con nada. Vamos a escuchar a este Noesit y luego hablamos un poquito más de geométrica, ¿vale? Sí. Escúchalo, Noesit, From Sevilla. ¿Esto lo firma el señor Disclar o el señor X? Llámale X, ya he dicho a Disclar, como voy a decir, dicho otro. Por cierto, todo un éxito el programa de la semana pasada. Esto es una salvajada. Y diríamos, sí, hostia, tío, me cago en la puta y tal. Y es que es cuestión de eso. Me ha gustado leer comentarios en distintos temas de Net Label y tal y cual, de gente diciendo efectivamente eso. Dice, tío, es que lo que le falta a este tema es que lo firme alguien que ya de por sí te da el prejuicio de juzgarlo bien, y es lo que llevaría a exaltarlo. Hay un chaval en Barcelona que se llama Jeep Cuesta, tío, que te hace un musicón que te cagas y lo cuelgan en Facebook y no tiene ni un me gusta. Digo, pero bueno, tío, ¿sabes? La gente pasa un poquito de todos modos. Bueno, tío, la verdad que a nosotros nos toca sacar a la luz a esa gente. Tú y yo que tenemos esta oportunidad del programa, nos tenemos que hacer un poquito cargo, tío, sí, de sacar a esta gente, porque es que esto merece la pena un montón. Pero que te cagas. De hecho, los productores españoles, tío, yo creo que la mitad de los temas que sacamos eran en labels. Sí, yo, la verdad que me hizo mucha ilusión, tío, cuando oí el programa vuestro con Alberto, sí, de productores españoles y tal, y a Rafa, fue como, joder, qué guay, tío, coño, que ya no solo yo porque le conozco y tal, y a veces dices que no eres tu objetivo, pero ya cuando gente como, por ejemplo, Alberto, tío, que es un tío con un criterio de puta madre, sí, lo traes, porque es bueno. Sí. Y me alegra un montón. El caso que, bueno, que seguimos con el hilo, ¿vale? Que lo que hemos traído aquí nada más que para que bebas cerveza, ¿sabes? Hemos traído para que hables un poquito de tus cosillas, tío. El caso es que tuviste una idea, me la contaste en una rave en junio, me acuerdo que me contaste, a eso de las 3 de la mañana, y dije, ah, por cierto, se me va a decirte una cosa. De hecho, David, creo que se me ocurrió esa rave. Me dije, se me va a decirte una cosa, David. Creo que voy a montar un enlabel, tío. Creo que voy a montar un enlabel. Digo, ah, mira, pues mira el... Te dije yo, pues yo, mira el proyecto que tengo yo para la radio y tal. Porque es verdad, que luego me torcí el tobillo, que todavía estoy yendo al fisio por esa rave. Claro, te lo torcí, fíjate, estamos hablando de la 1 de la mañana, te lo torciste a las 11 de la mañana del día siguiente. Nada, muchísimos libros. Sí, la verdad que te dije, voy a hacer un Netlabel, tío. He pensado que iba a hacer un Netlabel y me dijiste, hostia, tío, acabo de sacar yo mi pro. Que fue cuando tú me hablaste a mí de electromagnética. Sí, del concepto un poquillo. Estaba esto en proyecto. Con tu Netlabel, con tu música bonita. Sí, estábamos en el proyecto tal y cual. Y el caso es que, bueno, que dijiste que ibas a sacar un Netlabel, sí. Y lo prometido deuda. Sí. Y buena prueba de ello es esta primera referencia de Geométrica FM en el label. Sí, la verdad que lo quería sacar en septiembre, pero bueno, la verdad que al final lo saqué en noviembre. Finales de noviembre. Porque estaba obsesionado con que lo sacara Brad Lannen. O sea, yo, para mí, Brad Lannen es uno de los referentes de un tipo de manera de ver la música. Sí. Y yo quería que mi Netlabel abriera con Brad Lannen. Y se me hizo de rogar al final. En vez de septiembre, salimos en noviembre. Pero no importaba nada, tío, porque Brad es un tío. Este sí que tendría que ser. Tenemos a gente adorada en el tecno en España que no le llega ni a la suela. Lo que pasa es que este tío no quiere ni venir a Madrid a pinchar, tío. Le hemos dicho, vente aquí a Madrid a pinchar con nosotros. Que no. Que la ciudad no es para él, dice. Bueno, no sé. Yo creo que él cree tanto en su música que hay que respetarle todo. No, por supuesto. Y ha salido ahora en un recopilatorio de Íñigo Kedin. Ha salido un tema así de... Vamos, yo tengo que decir que es una persona a la que tengo mucho apego en cuanto a musicalmente hablando se refiere, porque cuando yo me empecé a comprar máquinas no tenía ni puta idea de cómo se cuadraba un MIDI. Y por internet, con una paciencia. Os leía. Con una paciencia. Lo explicaba todo. Joder, tío, con una paciencia eterna, tío. Me explicaba todo. Que ahora me releo eso y digo, ¿cómo podía ser tan pesado, tío? Y luego lo que tú dices, el discurso tecnófilo que tiene. Sí. Y es una persona que. Él cree en esto como podrías creer en cualquier otra cosa. Y cree en el tecno. Y eso para mí es. Para mí es un referente. Y me fue un honor que él sacara mi primera referencia. Y esto, ahora está sonando a Assertion Day, que probablemente no es el tema que más me gusta de este EP. A mí es el cuarto que más me gusta. Este es el cuarto. ¿Ah, este es el cuarto? No, el cuarto tema. No, entonces no. Pero sí que es verdad que es el tema, lo traigo porque es el tema que más ha gustado en la gente. Temas por los que gente profesional me ha mandado mails para pedirme el WAP para pincharlo. Y demás. Y creo que es el referente de este EP, aunque no sea en particular el que a mí más me gusta, pero creo que es un pelotazo. Primer EP brutal, no porque sea nuestro, pero la verdad que este Assertion Day de Brad Lannen es una salvajada. El caso, lo vamos a escuchar ahora mismo. El caso es que Brad Lannen, secuencia sin ordenador, que me gusta mucho. Además es una referencia en cuanto a hardware, porque siempre te da consejos a la hora de no te gastes tanto dinero, cómprate esto que es mejor y tal y cual, y secuencia sin ordenador y tal y cual. O sea, que todo lo que estéis a escuchar ahora en internet, hay vídeos de él haciendo sonidos con una MF333 que la gente dice, esta máquina es una mierda, no se puede hacer nada. Y el tío tiene vídeos grabados en YouTube haciendo temas solo con esa máquina. Y con la SX, tío, que yo cuando la primera vez que le vi con la SX dije, me siento estúpido con la SX, ¿sabes? Me siento estúpido. Ahora, ya sé marcianear más o menos, cuidado, intenta sacar el sonido. Vamos a echarle para atrás porque esto hay que escucharlo. Sí. Ya sé marcianear más o menos, como él quiere hacerlo tal, y la verdad es que es una persona. Ya decimos que ha sido un buen fichaje para la primera referencia porque así, vamos a escucharle, tío. Sí, leonés, Brad Lannen, sí. La primera referencia Geométrica FM. Exactamente. Assertion Day, Geométrica FM en el label 001, Brad Lannen, from León. Gracias, Brad. efectivamente, y sí, así suena la primera referencia de Geométrica FM Net Label, ¿vale? Que, por cierto, si queréis bajarosla, si queréis escucharla más, pues en la página de Geométrica FM. Sí, ya vamos por la segunda referferencia es de Avisonco, un chico de Albacete muy crack. No sí. tiene nada que ver con este sonido, ¿no? Porque para Geométrica lo importante es la gente. O sea, editamos a gente, no sonido. A mí me ha sorprendido, gratamente, ¿vale? Que yo pensaba que iba a ser un... Que Geométrica iba a llevar una línea musical más tecno. O sea, constantemente tecno, quiero decir. Geométrica lleva una línea personal. O sea, que la gente que edita nos guste la gente. O sea, que el individuo que hace la música me guste. Sí. Si me gusta el individuo, me da igual la música que haga. Claro. Entonces, Xavi Sonco hace un sonido... progresivo, mucho más house, mucho más elegante que esto, sí. No tiene nada que ver. Pero bueno, es otro sonido sí, distinto. Él va a venir, viene además a hacer un directo el día 20 a Speca, a la próxima fiesta geométrica, que le podéis ver. Pero sí, es otro sonido absolutamente diferente a este, mucho más elegante, mucho más progresivo. Yo aplaudo la iniciativa de Geométrica de no solamente dar pie a un sonido, ¿vale? Porque yo creo que lo que le hace, para mí el mejor sello de la historia es uno que se llama Rising High, y es un sello donde puedes escuchar de hardcore hasta ambient, pasando por el resto de géneros o distintos matices musicales, y lo que enriquece también a ese grupo de música, tío. Sí, a mí me gusta, la idea que teníamos con el Net Label era generar referentes. O sea, que gente que puede llegar a ser un referente, apoyarla. Y un referente puede ser dentro de cualquier estilo musical. Entonces nuestra idea es apoyar a personas. Personas y música, juntas de la mano. La música es simplemente la consecuencia de cómo es esa persona. Me mola tu filosofía, tío. El caso es que desde aquí de Electromagnética... Vamos, es que realmente desde aquí de Electromagnética es mucho decir, porque sabes perfectamente que esta es tu Kelly... Deseamos la mejor de las suertes a Geométrica, porque esa suerte que tenga Geométrica va a ser la suerte de mucha gente que piensa como nosotros, tío, y es de puta madre, tío, es de puta madre. Sin ninguna intención comercial, sin ninguna intención de nada, nada más allá de escuchar buena música y darle oportunidad a gente, pues que es que no es que se lo merezca, es que lo hace mejor que los que ya la tienen, tío. Sin duda. Sin duda alguna. Bueno, lo que suena por debajo es otro Net Label. Es Skyquake, ¿no? Sí, este es IO, estamos en la etapa Net Label del programa. Ya. Yeah. Y ahora os pongo, también lo pongo aquí en Net Labels, lo podría haber puesto en mis temas favoritos del año porque lo es. Creo que lo han sacado en Cicuta, que es otro Net Label de unos chicos de Madrid, Drugstore. Muy bueno, lo que llevaban haciendo tres, ya esta es la cuarta referencia, habían hecho tres referencias primeras muy buenas, pero la verdad que la cuarta referencia sí. La han partido por la mitad. Y esto es un chico de Burgos que se llama IO, que hace un sonido que, bueno, lo podéis oír ahora mismo. Lo vamos a escuchar que viene. Y bajón. Creo que es el mejor EP del año, sin contar ni Net Labels ni nada. Un EP completo con temas de él y remixes de Po, que es un tipo que le mete un sonido oscuro que flipas, que luego vamos a escuchar un remix sí. de IO luego más tarde. Sí. Y remezcla también remezclas de Brand Lannen y de Drugstore, y creo que es el EP del año. Sin duda alguna, uno de un grupo de personas que lo están haciendo muy bien. De hecho, le mandamos un saludaco a la gente de Cicuta, a la gente de Drugstore. Y a Drugstore, sí. Exactamente, porque lo hace muy bien y son colegas nuestros del SoundClub. Y sí. Vamos a dejar escuchar esto, tío. Electromagnética. Drugstore, Cicuta. IO. Viva a los pobres, tío. Sí. Viva a los pobres, tío. Menudo sonido, ¿verdad? Menudo sonidaco, tío. De un chavalito de Burgos ahí que no le conoce nadie y dices, menudo sonido que hace este chaval. Con el frío que hace en Burgos. Sí. Es un sonido muy de frío, ¿eh? Muy de frío, sí. Sí, claro. Sí, ahí. Para calentar rápido el ambiente gélido ahí, que te cagas, tío. Bueno, no te voy a hacer ninguna pregunta interesante porque nos vamos a enrollar como nos enrollamos nosotros. Porque ahora vamos a fumar un cigarrito ahora. Porque nosotros también tenemos nuestro corazoncito, tío, en las ICA, electromagnéticas. Como tenemos geométrica. Corazoncito, voy a cambiar un poco el pitch. Y voy a poner uno de los temas de esos que te gustan. No es que me guste particularmente Model Selector, pero la verdad que este Monkey Town que han sacado el último álbum, me gusta mucho este tema. Dis, me pone contento. Albumazo. Así que este quería álbum. Traer algún. Va a haber luego algún otro tema así de estos que es el tema que te pone tierno. Pues uno de los temas que me pone tierno este año es este Dis de Model Selector. Para mí es un. Yo separo los álbumes de que voy bajándome, pam, pam, pam, que voy comprándome. lo voy separando. Ha habido comillas. Lo voy separando en carpetitas y tal y cual. Y luego tengo una carpetita que pone escuchar. Son los que me han dicho algo más y tal y cual. Y este tema, este álbum de Model Selector es uno de ellos. O sea que mientras damos las últimas campanadas ahí a este IO, que antes hemos dicho que era de Drastor, que es error mío, ¿vale? De verdad que gente lo hace muy bien esto, tío. Es gente que lo hace muy, muy bien este colectivo de música. Ya digo, voy a hacer porque escuchéis este programa, porque para que nos escuchéis hablar de vosotros. Y vamos a escuchar este Dis de Model Selector, que estamos aquí en Electromagnética. En el álbum Monkey Town. Exactamente, con un geométrica, no te digo nada. Me. temita, como bien dices, un poquito off topic dentro del resto de sonidos que te estamos mostrando hoy, pero... Sonido tierno. Cojonudo, tío, un tema cojonudo y tal. Bueno, vamos a aprovechar esta mitad del programa, ¿vale? Que siempre lo hacemos, pues para recordaros que si queréis contacto con nosotros así un poquito más, tocarnos y tal y cual, podéis agregarnos a, al Facebook de Electromagnética y ya de paso, ya que estéis en el Facebook, ¿vale? Que el concepto Electromagnética exactamente será el perfil, ¿vale? Y ya que estéis en el Facebook, pues os pasáis por... pulsáis Geométrica FM y le deis a me gusta, ¿vale? Le deis a me gusta Geométrica FM. Si os, si os ha gustado el sonido, si no os ha gustado el sonido, tampoco me hace falta que le deis. Claro, tampoco hace falta que abuséis. Exactamente. Vamos a poner ahora, tío, el hombre del año para mí, que es Perk. Que yo no sé qué coño le ha pasado a este tío, que antes hacía mini malaco. Sí, tío, siempre lo digo. Siempre. ¿Cómo ha llegado a...? Que algo le ha tenido que pasar muy duro en la vida para empezar a hacer este sonido. Siempre lo digo. Pero la verdad que yo creo que este es el hombre del año. Perk, tío... Ya Perk le dejé de escuchar. Le dejé de escuchar su música porque era, me parecía un patrón igual, un goteo, un caniqueo, como dice Alberto. Y, pero la verdad es que ha dado un giro para bien, tío. Sí, para bien. Por lo menos para nosotros, para bien. Para bien, para a quien le gustara antes, ahora lo debe de llevar complicado. Para la música, para bien, seguro. Pero... el caso es que voy a aprovechar para preguntarte un poquito, tío. Geométrica, tío, ¿cómo nace, tío? A ver. ¿Quieres que te lo cuente así cara de perro? Sí. Pues mira, Geométrica nace en la Groove Parade 8. Sí. Como idea. Ahí estaba yo. Viendo a Mulero a las 7 de la mañana, yo me di la vuelta y dije... toda esta gente, tío, aquí está bailando, pero si... si yo no estuviera, estarían bailando igual, pero no sé, pero si no estaba yo, no era la misma fiesta. Sí. Y luego me di cuenta de que una de las cosas que a mí me había hecho como era haber entendido el techno de una manera particular y haber entendido que la música electrónica tiene algo más que la música. Y dije, pues si a mí esto me ha valido, pues voy a hacer un programa de radio, igual le vale a alguien más. Componente social, ¿verdad? Sí, así nace Geométrica FM, nace a las 7 de la mañana en la Groove Parade 8 con Mulero levantando un vinilo. Como no puede ser de otra manera, yo creo, las buenas ideas, vamos a ver, si eres arquitecto no sé dónde te va a ocurrir, o sí, un edificio a las 7 de la mañana, pero este tipo de ideas yo creo que nacen a base de eso. Sí, sí. Y empezaste hace 5 años, ¿verdad? En Utopía. En Radio Utopía al principio, sí, luego lo dejamos porque la verdad que en directo, yo me mudé a Madrid y me costaba mucho ir a San Sebastián de los Reyes. Y aparte en directo, hacíamos el programa a las 5 de la tarde y casi nadie nos oía en directo. Todo el mundo nos escuchaba en podcast. El enlatado. Sí, sobre todo empecé con Darkman, que fue... Paco. Sí, que fue parte imprescindible de Geométrica FM, de como idea, como un tío que me hizo mamar una autenticidad en la música importante. Y tiene historia en su cabeza de la música, es así. Sí. Paco Darman. Y ya luego pues empezamos, lo seguí haciendo en casa, emitiendo podcast y hasta ahora, tío. Vale. En cuanto a fiestas, tío, empezaste a salir las primeras, yo creo, aparte de Raves, en Tesoro, ¿verdad? No, la primera fue en Speca en el 2009, que trajimos a David M. Sí. Un forero mítico, un, sí, le he visto yo en el Sonar. Un icono del dubstep, tío. El Sonar le he visto este año, David M, tío. Y pues le trajimos en Geométrica, tío. La primera Geométrica vino David C. al Especas. Vino gente de Zaragoza y todo a verle. Sí, yo me acuerdo de leer a Chinaski decir que quería ir. Y digo, hostia, esta tiene que ser gorda. Y al final no pude ir. Sí, hombre, es un tío que ahora mismo ha pinchado en el Sonar. O sea, sí, que es un... que se dice pron. Un icono del sonido break. Sí. En España, un selector brutal. Yo creo que él y Chelis pueden ser de los dos mejores que hay ahora mismo. Pero luego sí tuviste una residencia mensual. En Tesoro, ¿verdad? Sí, en Tesoro hasta las 3 de la mañana intentábamos llevar a gente que no... O sea, gente amateur. Gente amateur siempre viene a las fiestas, sí. Somos amateur todos. Pero gente que... La idea era traer a gente que pues que no podía pinchar normalmente, darles la oportunidad de pinchar en un sitio. Y tristemente el Tesoro tuvo que cerrar. Sí, cerró para siempre. Sí. Y bueno, y por supuesto, como buen bacala que eres, tío, las raves no las has dejado de lado, ¿verdad? No, hombre, las raves siempre que se puede, sí. Sobre sí, todo ya con los en ese plano con la gente de Polvisquera, ahí mano a mano colaborando con ellos. En el huertazo. Y, sí, y pidiéndoles el huerto. Oye, tío, dejarme el huerto para hacer un after de mis fiestas. Sobre todo, sí. Yo he tenido la suerte de poder pinchar en uno de esos afters. Sí, tío, sí, en el after del aniversario del año pasado. Sí, aniversario y tan de puta. Tengo que decir que me han hecho muchas veces. Venga, vente a pincharle al cuadro, para que soy muy perezoso para esas cosas y tal y cual, lo tenemos pendiente, de verdad. Tenemos pendiente un directo tuyo haciendo música bonita para Brillo. Te debo un live. Va a ser la primera vez que saqué las máquinas de casa. Bueno, hice un live hace mucho y tal y cual, pero bueno, fue entre amigos. La primera vez que saqué las músicas de casa, te prometo, las máquinas de casa, te prometo que va a ser para geométrica. Maravilla, tío. Perfecto. Vamos a escuchar a Per, tío, aunque bueno, ya está. Se nos acaba el tema. No pasa nada, es importante hablar de esto. Lo echamos para atrás y ya está. Vamos a escuchar a Per, que ha girado para bien, se ha venido a la parte buena de la fuerza y contento que estamos. También este tema es la segunda vez que suena electromagnética, pero no nos escuece porque es musicón de golpe industrial que te va a dejar helado, vas a ver. Electromagnética. Bienvenido, bienvenida a Electro Magnética. En Radio Rien. Deuda y estos golpecitos. Bueno, golpecitos es mucho decir chiquitito. Estos pedazos de golpes ahí. Esto es muy, muy tuyo así. Sí, yo esto, la verdad que si tuviera que elegir un tema para definir lo que me gusta, sería este seguro. Pues dentro del sonido tecno, este gusto por lo parado y tal y cual, a mí te lo tengo que decir que dentro del sonido tecno es mi debilidad cuando no lo estoy bailando. Si lo estoy bailando, necesito que alguien me sature los oídos. Bueno, vamos a hablar rápidamente del siguiente tema que viene, ¿vale? De este Beauty on the Fear de Planetaria Soul System, acá Luke Slater, sí, que se dice Pron también. Otro tío que la está rompiendo un montón. Jefe, tío, un jefe, sí, de toda la vida, un jefe de toda la puta vida, tío. Me parece la intro. Este tema me parece la intro para empezar una sesión con un sonido pesado, pum. Interno progresivo, ahí, que pam, pam, pam, pam, pam, pam. Sí, sin duda. Y por eso hemos hablado pensando un poquito a Per, porque queremos que escuchéis este. Sí, sobre todo el principio de este tema. El Beauty in the Fear de Planetaria Soul System, acá Luke Slater, y no va a defraudar a nadie, ya os lo prometo. Vamos a bajar aquí a este pan, arquito seco, y bueno, simplemente comentaros que estamos a gustico hoy en la radio, ¿verdad, primo? Sí, este es dentro del álbum de Messenger, vamos a decirlo, sí, de Casa Clio No Gustón, sí. Y nada, Planetary, Beauty of Fear. ¿Cuánto tiempo llevará Luke Slater haciéndolo bien, tío? Es incontable. Yo ya ahora mismo como Luke Slater no lo sé, tío, pero como Planetary... Bueno, yo como persona me sí, refiero. Sí, sí, tío... Me acuerdo hace muchos años que tenía... La primera vez que a mí me impresionó un flyer, un DJ como imagen. Fue un flyer que vi de Luke Slater en la Florida, tío. Sí. Cuando llevaba la cabeza rapada. Sí. Con unas gafas Ray-Ban. Y veías en el pase de la Florida y a Luke Slater. Luke Slater. Con unas rapado con las gafas Ray-Ban y fue como... Joder, qué imagen, tío. Sí, la verdad es que lo vi en Barcelona, tío. Y luego la última vez que le he visto... Ahora está más feo, con el pelo. Estaba mayor, tete. La última vez que le he visto ha sido en Burgos, tío, en la Aranda del Duero, en el... En Tecnoflash. En Tecnoflash. Un mañanero, tío, allí de 10 a 11. Terrible, destructor. Me encantó, o sea, volví a tener la sensación de DJ antiguo que lo sigue haciendo bien, ¿sabes? Que tanto cuesta, no te voy a decir tanto cuesta encontrar, ¿no? Porque te fijas en Mills y tal y cual. Hombre, como DJ a Mills hace tiempo que no lo escucho, no puedo hablar, ¿vale? Pero todo lo que saca Mills sigue siendo magnífico. Me ha extrañado que la selección de hoy no cuele nada de Mills. Con lo de sonido tuyo, con lo que te gusta. Ya, pero sería Axis. A mí Axis, como... Hoy he intentado traer cosas que pincho, quitando las cosas que me ponen tierno, que es las que vamos a oír un par o tres, hemos oído ya el disc. Pero la verdad que me cuesta pinchar a Mills. Es un tío que tiene un sonido muy espacial. No, ahora mismo no muy está sucio, dentro. Muy sucio. No está dentro de... De tu órbita. De mi órbita. Y aparte también... Tengo la limitación de que pincho en digital y el Axis no edita en digital y no me gusta Ripe. O sea, me gusta usar el formato que la gente quiere. Sí. Y entonces me limita a no poder usar a Mills. La verdad que me gustaría, pero no... No, ha seguido en sus 13. Sí. Yo hice un espectáculo con 4 CD Pioneer. Él sentado en el suelo y los Pioneer metió como dentro del suelo. Y yo pensaba que iba a ser... Y tenía un espejo detrás para que la gente para que la gente lo viera como si estuviera en gravedad cero. ¿Sí? Exactamente, sí. Y yo pensé que eso era, digamos, la antesala a la salida en digital de Axis. Y no. En Beatport está. O sea, en Beatport hace años que Axis no aparecía como sello. Pero ahora tú entras en Beatport, por ejemplo, y tecleas Axis y aparece. Lo único que cuando lo seleccionas pone que no hay nada. Que no hay nada. Pero existe como sello. Entonces, espero que... Yo personalmente espero que salga, que lo saque porque me gustaría. Si te escucha algún, te escucha algún purista, dirá, no, que no salga. Para uno sí, y tal, sé, lo sé, que a ellos no les va a gustar, pero la verdad que a mí me gustaría poderle pinchar. De hecho, el Suspense, por ejemplo, de Mills puede ser el tema referente, pero no está en digital y no lo puedo pinchar. A mí Mills es una persona que me sigue gustando muchísimo. Ya digo que, igual que tú, no le pincho, porque no me cuadra esa música, te digo, tan espacial, tan marciana y tal y cual. Los sets que me gusta hacer no me cuadra y tal y cual. Pero sí que es de los productores de los que siempre estoy pendiente, tío. Y que la gente dice, es que Mills no hace nada. ¿Cómo que Mills no hace nada? Que vive de las rentas, pero si es un tío que saca 2-3 álbums al año y 1000 EPs. Ya ves. Saca más música que nadie. Para mí es el set de DJ más impresionante que he visto en mi vida. Lo vi en la arena, para allá por el 2001, creo, y me quedé alucinado. Sí, tío. Yo recuerdo, creo que le recuerdo yo también. En una fiesta de Soma, puede ser. ¿O? Una fiesta de Soma, un pase de Soma, pero fue en la arena la fiesta. Yo es que incluso me subí arriba a la terracita para ver una cosa que nunca había visto. Y era un DJ haciendo cosas que ni por asomo yo pensaba que se podían hacer. Y qué barbaridad, tío. Sí, el tío lleva un desarrollo de poner 40 temas en 2 horas. En 2 horas, muchísima música. También te digo que lo he visto otras veces y me ha defraudado. Sí. Tengo que te creas unas expectativas grandísimas y luego te defrauda y tal y cual, pero bueno. Que bueno, tío, pues yo qué sé. Vamos a con el chungo mi inglés. Dus Who Do Not. Dus Urion. Dus Do Not. Dus Do Not. En el álbum que ha sacado en Break the Fame, en Dynamic Tension. Plazo álbum también, de lo mejor de 2011. Sí. Tecno. Progresivo, espeso. ¿Cómo es el cirujano? Un viaje, tío. Anthony Childs. Diferente a lo que hacía antes, pero un sonido increíble. Otro de los grandes de siempre. Sí, Surion es uno de la Trinidad. Sí. De los que los hemos jóvenes, en cuanto a techno se refiere, porque ahora quien te hable de Kevin Sanderson y compañía y tal y cual, para mí, yo tengo que resaltar a 3 personas que me han educado tecnológicamente hablando, ¿vale? A mí. Yo nombraría a Oscar Mulero, lo siento mucho. Sí, yo, Oscar Mulero, Surion y Jeff Mills, para mí. Efectivamente, coincidimos. Por eso decía la Trinidad, sí. Coincidimos. No, que conste que esto no lo hemos hablado antes, ¿eh? Coincidimos efectivamente en esos 3, porque a mí Mulero me influencia muchísimo. Sí. Somos madrileños, tío. Claro, esto es tío. Así. Vamos a ver. Lo hemos mamado, tío. Una preguntita rápida, tío. ¿Qué tiene Geométrica en cuanto a fiestas programadas para el resto de. para el resto del año? Pues mira, en el 20 de enero viene Bruce Lee de Discos Paradiso en Barcelona. ¿Sí? A Speca. A Speca, si viene él, a Bizonco a hacer un live y van a pinchar, van a abrir The Solans y Parallax con un versus de... no sé lo que van a hacer, pero van a abrir con un versus de 2 horas y luego cerrará TR, que es mi compi. Sí, TR, un saludo, haga, Raúl, un saludo. Espero que haga una sesión acá de gueto. Ácido, le tío. Estoy, no, yo le estoy metiendo, ¿no?, para que haga una de gueto, cierre con gueto el Speca. Y luego en abril será el aniversario, que vendrán un Ancetineb y RFS, que tenemos, ¿sí?, un tema antes, los chicos de Darkside. Una fiesta que está apostando por el Dark Techno en Andalucía y me gustaba traerlos a Madrid y que la gente, ¿sí?, les conociera. Y en junio hacemos la fiesta de colectivos con gente que viene de Asturias, que es donde quiero que hagas tu live y demás. Como RDLC, lo digo pocas veces en la radio, como tío. Como RDLC, sí. Como RDLC, que yo soy como de la Rey de los Comidos, como representante de la Rey de los Comidos. De la Rey de los Comidos, tío. Y en octubre o noviembre, pues una fiesta de tecno extremo va a haber ahí en el Speca, que probablemente venga gente que ha sonado hoy. No voy a decir los nombres porque ellos todavía no lo saben, pero... A gente que ha sonado hoy les voy a ofrecer que vengan a la fiesta. El caso es que no solamente por ver al ambiente geométrica, cosa que recomiendo, porque hombre, también lo dice, porque yo en persona, vamos, yo y mi novia a los ambientes geométricas y conocemos al 90% de la pista y nos lo pasamos teta. Entonces sería poco objetivo. Somos gente de bien. Pero de verdad que os recomiendo el ambiente, porque es un ambiente chachi piruli. Encima Speca es el templo ahora mismo de lo correcto musical y socialmente, si me permites la combinación de conceptos. Sí, sí. ¿Vale? Y de verdad que te recomiendo que te arrimes por allí, que especas barato, ¿vale? Y que en el momento que estás aburrido, te giras a la derecha, hablas con quien sea y ese alguien va a hablar contigo tan de puta madre. Sea de música, de drogas. De política, mujeres, se habla mucho también. De política, pues somos gente con conciencia social, ¿vale? El caso es que es un buen sitio y a los hechos me remito los fiestones que se montan allí, de muchísimo cuidado. Se nos acaba el tema, tío. Nada, no pasa nada. Vamos a ver, tío. O sea, aquí nos vamos los jefes nosotros. Le echamos para atrás y a tomar por culo. Pues va a sonar Surgeon, ¿vale? Este Dus What Donut. Dilo tú, porque a mí se me va las manos. Es que está muy, muy difícil, ¿eh? Vamos a decirlo en español. Aquello que no puedes hacer, ¿vale? Electromagnética, con geométrica. Cómo rima y todo. Es que es toda armonía. El cirujano no falla, ¿eh? No falla, tío. Lleva años diferente sin fallar. Lo que hacía, pero uf. Años y años sin fallar. Y alguno dirá, es que ha hecho algún tema pastel y tal y cual. La Real. La Real no es un pastel. La Real es un temazo. Lo que pasa es que lo han quemado hasta que parezca un pastel. Lo que pasa es que lo han mezclado con reggaetón ya. Sí. Yo lo recuerdo en el Radi. Sí. Pinchando La Real con cualquier tema vocal que era como... pum pum purum, pum pum purum, pum. Sí, increíble, claro, tío. Claro. Yo tengo que reconocer que en mi época, bueno, me va a permitir esto hilar alguna cosa. En mi época, pues, Bacala, pues nosotros no es que hayamos sido, es que somos Bacalas. Somos Bacalas ahora. Esa fue la primera conversación que tuvimos tú y yo, tío. Esta, la de los Bacalas. Pues yo soy Bacala, tío. Yo soy Bacala, lo que pasa es que bueno, ahora nos gusta otra planeta. Yo soy Bacala. Aquí en Madrid, en 18 años era Bacala. Sí, Bacala como concepto. Exactamente. Y si hubiésemos nacido en el 87, seríamos Pokeros. Y punto, se acabó, tío. Te lo tienes seguro, tío, la paranoia. El caso es que yo llegué a mezclar la Real, perdóname, Anthony Child, con el Sweet Release, tío. Hacía un subidón perfecto. ¿Cuál tío es el Sweet Release? El Sweet Release. Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, pedazo de pelacos de punta, cuidado. Es un temaco, sí. Por el caso. Yo lo que te quiero decir, tío, nuestra descendencia, tío, porque tú y yo no nacimos en Detroit y nuestros padres no nos compraron una 909 de Fisher Price, ni mucho menos, ¿sabes? Nos teníamos a la cubierta de Leganés y tal. Sí, a la cubierta. Lo compaginábamos con el techno de la Frenetic y de los Escases. Cuidado, que ahí mamábamos muy, muy rico. Pero todos levantábamos las manos, tío. Y bueno, es más, tú ibas al Radical. Yo iba al Radical, sí. Pero bueno, es que cuando tenía 17 años era claro, lo que tío, había. Ya está, ¿no? Me gustaba mucho salir de fiesta, sí, y con 17 años yo no había descubierto el techno todavía. Yo sí lo había descubierto. Yo con 17 y 18 sí lo había descubierto. Y me compraba vinilos de techno. Pero me compraba paralelamente, o sea, era como mi música de divertir. Yo descubrí el techno en la universidad, tío. En la universidad, justo cuando entré en la universidad, tuve un compañero, Rubén, que me empezó a llevar al Soma y al Soma y al Cream. ¿Al Cream? Al Cream los jueves en la sala, en lo que fuera la sala, sí. Bass. ¿Y a Cocoon fuiste? A Cocoon fui. A Manier, un par de veces, sí. Qué también época más rica, tío. Y al principio no te creas que me gustaba mucho, me parecía muy seria, tía, la música, muy seria, y es verdad, sí, es seria. Sí, sí, es seria. Pero luego cuando me gustó mucho. Pero tiene, sí, claro, con 16 años y 17 era Radical, Plastic, decía Bermúdez, sí, y era lo que había. Y seguro que eras hasta Relaciones del Plastic, ¿eh? No, nunca fui Relaciones hasta Danzú. Hasta Danzú, bueno, Danzú se puede permitir perfectamente el lujo de tal. De todas maneras, tío, esa música tenía un componente espiritual, seguramente, un componente social, pero no tanto como el techno, tío. Tengo que decir que la primera entrevista... Había muchos abrazos, tío. Sí, los sí, abrazos sí molaban. Sentías como tu amiga te daba con la mandíbula aquí en el hombro, la chinata. Tengo que decir que la primera persona que me dio importancia... nunca la he tenido y nunca la tendré. Pero la primera persona que me dio importancia un poquito así, por lo que un poco más o menos he conseguido, justo, por supuesto, mis amigos de RDLC y compañía y tal, fue Rubén, que me hizo una entrevista para su página, la primera entrevista de... Es verdad, te entrevisté para la entrevista escrita. Sí, la primera entrevista escrita y tal, y me preguntabas por el componente social del techno, tío, y efectivamente, tío. Yo recuerdo sesiones de entonces del Cristian Valera cerrando una Hard Techno Festival. Yo tengo la sensación de que todo el mundo estaba tocando esa mesa, tío. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ese sí componente de unión mental allí. Sé que tú crees en eso, tío. Sí, yo creo en ello. Sí. La verdad que siempre es como hablamos de que hemos usado la máxima tecnología que tenemos para levantar el brazo, que es lo que debían hacer los cromañones cuando iban a cazar mamuts. Y lo cazaban al final. Levantar el brazo en grupo. Sí. Y la verdad que creo que el techno en particular sí que es una música que une a la pista. Aunque la gente no sea consciente de ello, al final tú estás pinchando, sí, y llega un momento en el que te das cuenta de que todo el mundo está exactamente bailando en el mismo ritmo. Sí, es sí como que esa energía fluye. Compás armónico. Es bonito. Sí, y la sensación, el subidón, ya a las 5 de la mañana, todo el mundo como está, tal. Cuando estás bailando y miras al de al lado que no le conoces de nada, no hablas nada con él, simplemente te miras a la cara y dices, joder, está tío, donde pones la cara esa de hostias. Da igual cuánto dinero tenga, la clase social del barrio, igual, del que sea. Tío. Estás está ocupado contigo. Ocupados los dos en lo mismo, en lo tío. Mismo, sí. Creo que es la música que tiene más ideología, pero a la vez menos. O sea, explícate. Como el rock o lo que sea, quizás. El componente vocal tiene letras de izquierdas, vale. O otras músicas tal, pero el tecno, vale, le puede gustar a cualquiera. Yo, gente que para mí es un referente quizá en el tecno, a la que respeto un montón, Epsilon, Sergio, por ejemplo, es ideológicamente súper contrario a mí. Sí. Pero nos gusta lo mismo. Sí. Es como... En el fondo, lo que nos une es lo básico, y lo más básico que conozco es el tecno, tío. Sí, sí. Qué buen ejemplo. Por cierto, vamos a mandar un saludo a Sergio Esilo, que es de aquí de Getafe, además, y tal. Y no... Ya veremos si no viene aquí algún día. Hemos tenido nuestras peleas. Claro, vamos a ver. Si cada uno piensa distintamente. La personalidad que tiene Silon de pensar distinto que el resto, hay que valorárselo. Y sí, no, sí. No pensar distinto que el resto. Hay mucha gente que piensa distinto que nosotros, sino que plasmarlo en un post. ¿Sabes lo que te digo? ¿Y qué? Esa es mucha personalidad, porque ser progre rojillo como tú y como yo es fácil. No nos engañemos. en esa conversación, todo el mundo de nuestro ambiente, por lo menos del mío, tú hablas, tienes un discurso rojillo y todo el mundo te lo admite, ¿sabes? Sin embargo, vamos, estoy llegando a mi barrio ahora cuando nos vayamos de cañas ahora después, y llegar diciendo que estás a favor de Esperanza Aguirre, vas a ver. No, bueno, hemos dicho Esperanza Aguirre, es momento de callarnos, tío, es momento de callarnos. Brian Burger, Nox, este mental, este remix que va a hacer la delicia de los telespectadores. Electromagnética. Que tiene este Dimia, el guanaguanaguan, cómo te lleva de un golpe a otro siempre. Esta expresión progresivo, tío. Sí, la utilizo muchas veces esta expresión, pero es que de verdad que así lo siento yo. Cuando tiene un buen groove, una línea de bajos, un sonido que me lleva de un golpe a otro, a mí me empuja a ir hacia adelante, y ahora mismo estoy moviéndome con la silla hacia el micrófono, porque efectivamente es así. Te voy a putear, ¿vale, tío? Puteame. ¿Vale? O sea, yo como voy aquí de presentador y tal y cual, te voy a hacer lo típico, ¿vale? Vamos a tirar de un recurso muy televisivo o muy cotidiano, ¿vale? Si me permites. Pero bueno, creo que siempre me ha gustado cuando lo he escuchado, ¿vale? Yo te voy a hacer una pregunta y tú simplemente con máximo 3 palabras, 4, 5, o sea, no te explayes, quiero decir, me dices, ¿vale? ¿Ok? Ok. Venga. El mejor festival que te has pegado. Año. ¿Qué? 2008, creo. ¿Dónde? Time Warp, sí. Casi nada. Laurent Garnier, 10 horas. ¿Tu mejor sesión en directo? Laurent Garnier, 10 horas, Time Warp. ¿Tu mejor sesión en directo? Tuya propia, hecha por ti. ¿Mía? Sí. Anti-Viña Rock. Correcto, yo también pinché en ese line-up. ¿Tu comida favorita, chivato? Oh, el arroz con conejo. ¿Con conejo? El garito, tío, ¿qué garito te gusta más del mundo de la historia? ¿Ahora mismo o que haya sido ya? En tu vida electrónica. El Soma. Vale, de acuerdo. ¿Las mujeres cómo te gustan? En 2 palabras. Morenas. Contundentes. Muy bien. ¿El tema que más te gusta de la historia de los temas? Venga, uno rápido. Heaven Ascent, de vale, John DeWitt. Vale, correcto. ¿El sello que más te ha gustado? ¿Qué más temas has sacado que te ha gustado? Axis. Ok. ¿Una época? La de ahora. Guay. ¿Y una rave? Paul Visquera. ¿Tu mayor acierto? Pinchar. ¿Tu mayor error? No se puede decir en antena, tío. Se puede hacer en antena. No. Bueno, no, lo que tú quieras decir en antena. No, no. Pinchar en digital, lo digo yo. Bueno, no, tío. Mi mayor error fue no estudiar lo que quería. Vale. Hacer caso a mi viejo. Vale, exactamente. Eso, me refería a una cosita de esas. Bueno, perdóname, ¿vale? Por este salto a tu personalidad. No pasa nada, tío. ¿Vale? No te he avisado que te lo iba a hacer, ¿vale? De todas maneras, lo he ido pariendo aquí ahora mismo y tal y cual. No te he avisado que lo iba a hacer porque quería el componente sorpresa. Si esto te lo mando ayer por email, ya, me traes unas respuestas que te cagas de chulis que no son igual de espontáneas. Está sonando por debajo una jodida delicia, tío. Sí, es el tema que he elegido para hacer la intro y la salida de Geométrica este año. Sí. Que es de CBTO, que es otro chico de Sevilla, de Dark Side también. Jorge, que vino a pinchar hace un año ya Geométrica. Y es el tema más jodidamente bonito, más jodidamente largo. Sí, es cojonudo. Creo que dura 13 o 14 minutos. Sí, de hecho, le vamos a avisamos a la audiencia. El tío me explicaba que lo grabó en directo. O sea, todo esto ni tiene secuenciación ni nada. El tío se puso allí y dijo... No, con Ableton, pero sí, con un piano y una UC, creo que era una UC33 o no sé el cual. Y está grabado tal cual, lo que le iba viniendo, y la verdad que es bonito. La inspiración viene en momentos, tío. No, yo estoy convencido que la grande melodía de la historia de la música electrónica, y no electrónica, vinieron... Joder, la cerveza, ¿eh? ¿Cómo eructamos? Va a ver las cañas que te voy a dar ahora con los de mi barrio, primo. Te vas a cagar. El caso es que, lo que te iba diciendo, las melodías, yo creo que las grandes melodías han venido de golpes de inspiración, estoy convencido, ¿sabes? No han venido después de estudiarlas muchísimo. Está claro que una persona que trabaje mucho un sonido, al final va a salir... como mínimo bien, ¿sabes? Pero los grandes momentos son momentos como este. Vamos a escucharle. Vamos a intentar mezclarlo con la cuña electromagnética, a ver si queda guachipiruli. Pi de CBTO, que salió en un sello que se llama Main Concept. Main Concept. Me suena Main Concept, que te cagas. Sí, amigo nuestro de Soundclub seguro, ¿no? Sí, ser? Seguro. Es que tenemos muchos amigos en Soundclub. Electromagnética, CBTO, Pi. Electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que llaman música. Esa música que utiliza el aire como portadora, una onda sinoidal como discurso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Thank you. musical, tío. Maravilla musical. Qué bonito, esta, ¿verdad, tío? Estas notas con delay, tío, bien hechas. Y efectivamente, se nota que, vamos, no es que se note, sino que me estoy imaginando a CBTO, en concreto, pues en casa, pues haciendo una cosa que le gustó. Y es tanto le gustó que no paró hasta 11 minutos después, ¿sabes? Y es muy bueno, tío. Es la verdad que es muy bueno. Muy bueno, de verdad que sí. Bueno, ¿cuál es el tema viene el siguiente, tío? Que no me lo has dicho. Pues el Belst at Dusk, de Robert Hood, del álbum que sacó este año, de Me Plant, y es mi tema favorito del álbum. Y nada, lo vamos a escuchar, un mítico Robert Hood, tío, ya que no hemos puesto ningún tema de Mills, pues vamos a poner uno de Robert Hood. Otro que sigue sin fallar, tío, Robert. Sí, tío, él sí que no falla. Sí. El mormón es. No sé si es mormón. Es súper religioso, tío. Es religioso, ¿no? Super, Robert super, Hood. Super, ah, pues fíjate, super. No lo sabía, tío. El caso es que es de los sonidos, en cuanto a sonido. Técnicamente hablando, no en cuanto a calidad. Técnicamente, de un sonido súper claro, siempre súper. Me gusta mucho cómo masteriza este hombre, tío. Como. No sé, me gusta este sonido medio que tiene. ¿Sabes lo que pasa muchas veces cuando vamos a hablar un poquito técnico ya? Ah, ahí tú sabes más, tío. ¿Sabes lo que me jode a mí de las masterizaciones, tío? Que se escucha mucha música, al final. Hay mucha gente que masteriza con los mismos compresores plugin, tío, y al final el sonido acaba siendo muy igual en muchos productores y tal y cual. Y Robert Hood, la verdad, suena muy bien y tal y cual, pero sí es verdad que tiene ese sonido de perfección y tal, que si hay algo que bueno que tiene secuenciar sin ordenador, es precisamente eso, tío, desde mi punto de vista. Siempre digo lo mismo. Y es que la consecución de tus máquinas, de tu mesa de directo, de tu ordenador y tal, te da tu sonido. Independientemente de las melodías que introduzcas, ¿sabes? Te digo, si todo el mundo le mete el compresor de Ableton, tío, al final todo acaba saliendo igual, ¿sabes? Y también, fíjate, Mills, tío, el sonido sucio que tiene es distinto. Sí, no, a mí ahí se me escapa ya. Bueno, ese apunte. Estoy aprendiendo. Aquí nos gusta siempre meter ahí. Técnica, yo estoy aprendiendo. Yo estoy aprendiendo que te cagas. Además, hace un año yo no tenía una máquina, tío. Vamos a ver, yo estoy aprendiendo que te cagas. Pero bueno, te metes en un mundo en el que te sumerges y tal. Dentro de poco os tengo que anticipar que Rubén está haciendo raciz, para los que lo lean en los pases. Está aprendiendo a producir y solamente con saber cómo pincha el criterio que tiene. Se me anticipa algo bueno. No me metas presión, tío. Pues te lo juro que la tienes mucha. O sea, como sabes, un churro de mierda y un loop con un bajón y ya está. No. Un loop va a ser seguro. No, pues que sea un loop bueno. Bueno, pero. Que sea un loop bueno. Pero será un loop seguro, eso cuenta con ello. Bueno, vamos a bajar este. Pi. Este pi de CBTO, del cual le felicitamos Tela por tener en la cabeza algo tan bonito, de verdad. Hay que hacer a esta gente. Se ha ido a vivir a Berlín también, tío. Hay que hacer llegar a esta gente este programa, que yo creo que les va a gustar, tío. Escuchar su música. Les llega. Les va a llegar, ¿verdad? Sí. Vale. Y empezaron a escuchar, tío, este Bells at Dusk de Robert Hood, sí. Que estábamos hablando bien de él y se lo merece. La verdad es que es otro de los fijos. Que fíjate, una persona que como es Rubén, que es que engullendo música a más no poder, nos ha puesto entre los mejores de 2011 a un tema de Look and Later, Planetaria, Soul System, un tema de Surgeon, un tema de Robert Hood. Eso es que un tema de CBTO, un tema de RFS, un tema de Brad Lannen. No, me quería referir a los de siempre, a los... Sí, los míticos son los míticos. Que hay míticos que siguen funcionando, El que es bueno, ¿no? es bueno. Y ya está. El álbum de Mulero, el de Grains Face 2... Muy bueno también. A mí me parece de lo mejor que ha hecho. Fuera de su sonido, pero sí. Sigue ahí. La parte que más me gusta de ese álbum es la parte que no es techno. No, es la parte, es que es la parte buena, tío. Hay un tema de ácido que puso Redu Music cuando vino a hacer el repaso del 2011, tío. Es increíble, tío, ese tema es terrible. Además, Samara también cuando vino a hablar de la luna, un tema así muy místico y tal. Samara es la colaboradora mística del programa. Vino a hablarnos de la luna y de sus fases y de música al respecto de ella, tío. Y también puso un tema del Letters from a D de Mulero que empieza a sonar esto ya, para callarse. Bells at Dusk, Robert Hood, musicón. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. Minutacos que quedan de programa y vamos a aprovecharlos pues para, no vamos a dejar el siguiente tema, el siguiente, como siempre os digo, siempre os decimos, si os ha gustado el tema, pues vais a corriendo a comprarlo o bajarlo, o depende de lo alto que esté tu bolsillo o lo que tu ética te permita, ¿vale? El caso es que vamos a tener que cortarlo para poder meter un pelín más de música. Muy bueno Robert Hood, Robert Hood sigue haciéndolo bien y punto, y se acabó, sí. Tío, esa contundencia ahí cuando entra después del bajón y tal y cual. Y bueno, vamos a escuchar algo otra vez a Io. Sí, a Io le pusimos antes como referente de Net Labels, pero ahora os pongo un tema que me flipa de ese EP, que es una remezcla de Po. ¿Sí? Es un tipo que yo no sé de dónde es, pero lo debe de pasar muy mal. Porque su discurso, ¿no? Porque tiene un discurso musical que todo lo que toca lo transforma en miseria. Y nada, sonido oscuro, el que me gusta mucho, y nada, simplemente escuchar un tema de la cuarta referencia de Cicuta, que ya os pusimos antes el de Io, y ahora esta remezcla de Po. Es 1908 Tungusta. Exacto. Se llama exactamente la remezcla para Po de un tema de Io. Esta gente lo hace bien, ¿eh? Este grupillo, este colectivo de este espectro musical, si me permites, ¿vale? Lo hace bien. Un saludo para ellos, ¿vale? Y un saludo para toda la gente que nos escucha, ¿vale? Que seguís ahí escuchándonos, y aunque no nos escucháis, seguiríamos, porque nos gusta hacer radio. El caso es que nos escucháis y nos encanta, ¿vale? Y sentiros privilegiados, porque aunque seamos unos capullos como somos, pues pensamos entre semana en vuestros oídos, seleccionando música y seleccionando programas y tal y cual. O sea que, aunque bueno, no es ningún privilegio que un capullo piense en ti, algo lo será. Electromagnética. Muy bien, por este sonido malote que nos brinda Peo con su remix a este tema de Io, este 1908. Po, ¿tú me gusta? Po. Qué buen nombre, ¿verdad? Po, po, po. Po. Saca po. Así sin más. No, nada, simple y bien. Es lo importante la música que tengas, no el nombre que te pongas. El otro día descubrí a un tío de dark techno brutal, tío, que se llamaba Mimi. Mimi, hostias. Mi mamá me mima, mira, mis cojones. Como la puta madre, chaval. Mimi. Bueno, tío, vamos a escuchar el que... Vale, el tema del año. Exactamente, iba a decir, lo que Raciz ha catalogado como el tema del año. Para mí es el tema de tecno del año, es una... Es espectacular. El Tiz de Zin, la remezcla de Surgeon, un tema que parece que va a romper, pero nunca rompe, pero en eso de que nunca rompe te agarra de la piel. Sí, los temas que al final te acaban pasando con eso, tío, es que al final te acaban enchufando... Te queda más ganas, te queda más gana para el siguiente tema, sí, ¿sabes? Sí, es como un tema lanzadera. Sí, okay. Pero la lanza de puta madre. Sí, tema sí. Lanzadera, tío. Efectivamente. Bueno, pues. Es el Tiz de Surgeon Remix de Sing. Sí, Sing, además, ya les han juntado dos personas muy en forma. Sí, están en forma. El Sing. Van al gimnasio. Van al gimnasio y corren por la mañana. Sí. Son dos personas muy en forma. Este Tiz y este Sing. O sea, este Surgeon y este Sing. Y así le sale por sus altavoces de sus estudios. ¿Lo escuchamos? Electromagnética. Musical aquí para llegar a la recta final del programa. Me va a costar sacar este tema de la carpetita de pinchar. No le saques. Si luego al comido medio alto, incluso, no diferencian los temas. Está gente a sus cosas, está que se quiere la copa, va a hacer un canuto, que pilla al portero. Están a sus rollitos, tío. Bueno, tío, llega la recta final, no, es el final. Vamos, la última transición de estas dos horas que. No te voy a preguntar si has estado a gusto aquí en Electromagnética, tío. No vuelvo más. No está a gustico, nos hemos reído y lo que nos queda, que no vamos de cañetes ahora. Y tan de puta madre. Un placer, tío, tenerte aquí. Pues ya te digo que... Igualmente, tío, un placer que digas que Electromagnética viene un poco de... Está subordinado en el tiempo, tío. Te lo aseguro. Me enorgullece. Te lo aseguro. Y me da... Joder, ha valido para algo, tío. Hombre, digamos que la primera radio independiente de música electrónica que escuché fue la tuya. Bueno... Y la escuché. Entonces, es así, o sea, no nos queremos, tío. Claro, tío. Suena el clack, la clap de la 909. El caso es que vamos a empezar a quitar a Sin. Sí, vamos a quitar a Sin y vamos a poner el tema más bonito del año. Bonito con mayúsculas. As Black, también la segunda vez que suena electromagnética. As Black Veil. Joder, no, en estos repasos, tú tranquilo. En estos repasos es normal que coincidamos temas, tío. Es, no, este hay que ponerle cuando rompe la voz, hay que, tiene que estar sonando ya. Este es el tema más bonito, me pone tiernísimo. Ahora, vamos, y me parece bonito. Cuando rompe la voz me parece una épica increíble. El caso es que... A ver, estoy intentando hacer un loop. Ahí ya has puesto un loop de 4. Es que con el Virtual DJ nunca lo había hecho. Es lo que tiene. Nunca lo había hecho. Ahora veremos si sabemos sacarlo. El caso, tío, bueno, porque encantado que estés aquí, que no queremos que sea la última vez que vengas, ¿vale? Que cuando te dé la gana, ya te lo he dicho fuera de antena. Oye, mira, quiero hacer un especial sobre esto, quiero hablar sobre esto, tal y cual, o algo que pega aquí y tal. Te digo lo que le decimos a todo el mundo, que no hemos hecho loop. ¿Qué estás tú, Kelly, tío? No hemos hecho el loop, ¿eh? No. Sigue sonando no, ahí. Domino, yo soy más detrás. Dale para atrás. Dale para atrás, que la gente tiene que escuchar esto. Ya, sí, ya lo han oído, pero bueno, quiero que lo escuchen como mi tema. Exactamente. Bueno, ahora, de esta manera, cuando dejemos de hablar, lo colocamos. Que parezca mentira. Venga, ¿te pones colorada cuando lo miras? Sí. ¿Sí? Bienvenida a esta tu casa, Electromagnética, Rubén. Muchas gracias, tío. Y muchas gracias a todos vosotros por seguir escuchándonos otro fin de semana más. Y si es la primera vez que nos escuchas... Toma parat. Y si es la primera vez que nos escuchas, pues encantado de que estés aquí con nosotros y esperemos que te haya llamado la suficientemente la atención como por lo mínimo para la semana que viene o nos escuches en directo por 99.9 de FM si estás en el sur de Madrid o nos escuches por los enlatados en el perfil de Electromagnética, Concepto Electromagnética. Rubén, un besete, primo. Un besete, nada. Viva Madrid, tío. Y ya parad. Y viva la escena, tío. Viva la gente que lo hace guay. Of her.